10 de la mañana, 8 minutos. Estamos compartiendo este espacio ahora con Hugo Echeverri, trabajador de la salud, integrante de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, a quien lo recibimos con mucho gusto. Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Saludos para todos. Bueno, acá estamos laburando un poco. Bueno, Hugo, lo primero que queremos saber es cómo se está manejando la atención en el hospital, qué tan afectada está justamente esa parte de la atención, cómo ha sido estos días de trabajo con el coronavirus de por medio y con esta situación. No, se va llevando bastante bien. Digo, por supuesto que está reducido un poco lo que es adentro del hospital, la circulación y eso. Pero están los pacientes que están adentro, están atendidos, hubo un rebaje a nivel de internación, o sea, de pacientes adentro del hospital, los pacientes que no había necesidad de que estuviesen ahí, o bueno, se le hace una atención más a distancia. Pero bien, bien, tomando las precauciones del caso, con algunas medidas de prevención, en el caso de emergencia, en el caso de la atención directa al paciente a veces, con temas respiratorios y eso, pero bastante bien coordinado. Digo, después el tema de los materiales también se ha logrado estabilizar un poco, digo, pues tampoco acá en el hospital, ustedes saben que desde siempre hace falta insumo, pero bueno, se ha trabajado en eso, se ha reorganizado un poco la cosa, y bueno, la vamos llevando con la atención debida, pero tampoco sin hacer alarma, ¿no? Me parece que no sirve tampoco ni para los compañeros trabajadores ni para la población en general crear una alarma masiva que ponga a la gente más en tensión todavía de lo que está. Bien, no es el Hospital de Clínicas el lugar que desde el Estado, desde el gobierno se destinó como el de referencia, ¿no? Está el Hospital Español básicamente allí, pero no se han notado cambios en cuanto a la atención para ustedes, más allá de estas medidas que ustedes recién señalabas, están tomando desde el punto de vista de lo sanitario, desde el punto de vista de la prevención, supongo que en alimentación también habrá cuidado con respecto a esto. Sí, la medida es lógica, es que están se están difundiendo a nivel de prensa y de Ministerio de Salud Pública, de gobierno. Digo, tratar de tomar la mayor precaución posible, ¿viste? Tratar de no, primero de nosotros que estamos acostumbrados a hacer reuniones y ir coordinando las cosas, los movimientos que hacemos, eso, tratar de hacerlo un poco por los medios que tenemos de digitales y de teléfono y de reuniones por Skype, ¿viste? Que se hacen a distancia, hemos hecho con el rector, con la dirección. Nos hemos manejado de esa forma, pero no te digo, no perdiendo pisada tampoco en algunas cosas que son elementales, ¿no? El cuidado de los compañeros, ¿viste? Que tengan los elementos de prevención para tener a los pacientes, de pelear para que se abra una sala en piso 8, que ahora ya está pronta para cualquier caso de internación que haya, meterlos ahí a los pacientes, digo, para no generar mucho recorrido dentro del hospital. Porque el virus lo que tiene es eso, que cuanto más recorrido haya y tránsito, tiene más posibilidad de contaminación, ¿no? De contagiarse. Y bueno, esas cosas son las que hemos tomado. Y después, bueno, lo normal de trabajar, digo, porque nosotros tenemos que seguir trabajando, no podemos dejar a los pacientes sin atender. Tenés que todos los servicios que están en la vuelta, por más que se haya reducido la cantidad de compañeros trabajando por el tema de circulación mismo, tenemos que seguir trabajando toda la semana, todos los días del año se trabaja igual, digo, algunos días con menos intensidad, otros con más intensidad, digo, pero tenemos que estar ahí. Bien, como trabajador de la salud, que más allá de la actividad en el Hospital de Clínicas también tenés o has tenido por lo menos actividad en lo privado, ¿cómo visualizás esto que ha pasado de los envíos al seguro de paro? Ya se dice son 650 trabajadores no médicos que fueron enviados al seguro de paro por distintas mutualistas. ¿Por qué se dan estas cosas de tanto desamparo también para los trabajadores de la salud en un momento donde además se supone que las miradas van a estar al revés, en incrementar las dotaciones de trabajadores para generar una respuesta correcta? Sí, ahí está el tema que comentamos siempre. Cuando hacemos un análisis político de la situación, lo que es a nivel privado se maneja de esta forma. O sea, se manejó siempre así y creo que esto no ha causado ningún efecto para que eso cambie. En cualquier cosa que dé menos ganancia, digamos, que se gane menos de lo que se espera o lo que sea, yo creo que el razonamiento del capitalimo en sí es de tratar de y al trabajador, bueno, si hay alguna forma de no perder más plata de lo que, yo no creo que pierdan igual, digo, pero bueno, es una opinión, que pierdan ganancia, digamos, ellos tienen la facultad de mandar al seguro de paro, entonces van y mandan, no tienen problema ninguno. O sea, por eso nosotros siempre reflejamos que, bueno, que lo público hay que conservarlo, que fortalecerlo por un montón de cosas, porque son servicios que se le da a la gente, pero también, digo, al trabajador le da otras posibilidades, ¿no? De mantenerse, de poder, en ese tipo de cosas, que está catalogado como grave, bueno, también nosotros tenemos distintas herramientas donde podemos sostener a los compañeros. Entonces, y el privado no, ¿viste? El privado va y pierde ganancia, va, hace lo que tiene que hacer, y si tiene el respaldo, como en este caso, de los gobiernos y del sistema político en su mayoría, lo hace. No tiene ninguna... No va a titubear, ¿viste? Lo va a hacer y lo van a seguir haciendo. O sea, yo no sé, ayer se había hablado algo ahí. Yo estuve mirando la conferencia anoche que dieron, que hay en el Poder Ejecutivo, y estuve mirando y aparentemente le hicieron una pregunta ahí, bueno, y el que van a estudiar, digo, pero ya sabemos cómo es la cosa. No creo que cambie nada eso. Sí. Esto denuncia también el sistema integrado de salud, ¿no? Que no ha dado tampoco las garantías de atención en salud, o por lo menos las medidas para que en estos casos, donde el privado pierde un poquito, tiene todas las herramientas para mandar a los trabajadores al seguro de paro, para hacer lo que necesita para su lucro. No cambió esa ecuación del lucro privado, digamos. No, pero aparte de eso tiene que cambiar el sistema. Si no cambia el sistema, no solo el sistema de salud, tiene que cambiar el sistema en totalidad. Lo hemos hablado con los compañeros un montón de veces. Acá la probabilidad que existe de siempre salvar al grande, al que tiene el poder económico, se lo salva por todos lados, salvan a los bancos, salvan a las mutualistas grandes, salvan a, yo qué sé, al grupo económico, a todo el mundo. O sea, y el trabajador siempre va en el pozo. Por eso te digo que nosotros como público en este momento especial, tenemos alguna, vamos a utilizar palabras de los anteriores gobernantes, salvaguarda, digamos, que por lo menos estamos protegidos en el tema salarial, en el tema médico, yo que sé, tenemos otra manera, podemos como sindicato trabajar y hacer cosas, incluso hasta con cosas con la institución, de poder negociar cosas, ¿viste? Y lo privado va y corta, derecho, no va y no hay vuelta. Y también te digo una cosa, también, si vos tuviste un tiempo con un partido de gobierno al cual los sindicatos grandes, o el caso del PCNT, tenían un relacionamiento bastante fluido, y no trataste de acomodar ese tipo de cosas, que era la posibilidad que había, yo creo que ahora es muy difícil, muy difícil. Por más que algunas medidas... Uno ve las caras de los dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud, y los principales son los mismos, ¿no? Y cuesta creer que ahora el discurso sea de una confrontación clara y directa. No digo que esté mal, digo que cuesta creer que antes, mientras se implementaron todo el resto de las medidas y donde también cerraron algunas mutualistas, no pasó así. Ahora están pidiendo renuncias y da la sensación de que cambió el discurso, no las personas. No, está claro. Pero yo creo que el discurso cambió, pero como decir, ni las personas ni el pensamiento interno, creo que están la misma, porque no. Cuando hay ese tipo de acomodo y cosas, viste, que se dan, yo creo que lo que ellos quieren es mantener algún estatus, viste. Entonces no pasa, o sea, acá en la clínica nosotros, para poner el sindicato de primera mano, ¿no? Nosotros tenemos fueros sindicales, tenemos todo, digo, pero nosotros tenemos que ir a trabajar y no recibimos ningún peso extra de nada, y hacemos las cosas como podemos, solidariamente, nos ayudamos entre nosotros. Pero acá no hay compañeros que se han rentado, ¿viste? Digo, para poner un ejemplo claro, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, claro. Yo creo que ahí vos podés cambiar un discurso, pero después en los hechos lo que vos querés es que se te conserve lo que tienen. Conservar lo que tienen, es así. Y lo digo tranquilamente porque lo sé, si no lo declararía. Pero si vos tenés gente que de repente no va nunca a trabajar y van cuando hay algún revuelo, va a dar una charla de una hora y media, hace una cuestión política del asunto y a los compañeros después los deja desamparados por el resto del tiempo, yo qué sé, me parece que no sirve tampoco venir a sacar una cosa como están ahora, que tirando, como decir, pidiendo renuncias y cosas, y que hagan esto, que hagan lo otro, de que yo no entiendo, ¿viste? Hay cosas que no las entendés. Hay un oyente acá que pregunta si el Clínica sigue atendiendo normalmente, porque ella es de médica uruguaya, y ahí solo funciona la urgencia, y por el COVID-19 el resto está suspendido, incluso las policlínicas están cerradas. No sabemos quién es la oyente porque llamó de un celular y se cortó, no llegó a decir el nombre. Sí, a, porque quede claro, el hospital está trabajando normalmente lo que es la parte interna del hospital, o sea, los pacientes internos, se está atendiendo a emergencia, hay un área en la emergencia de, para atender pacientes posibles COVID-19, las policlínicas que están atendiendo son oncología, cardiología, o sea, no están todas las policlínicas abiertas, se está trabajando como la señora dice, en urgencia y en emergencia, igual que el resto de las mutualistas, por lo menos que yo he andado en la vuelta, se está trabajando así. Lo que nosotros le estamos diciendo es que no si hay una urgencia o algún caso, no se va a dejar de atender en el hospital. Porque incluso no hay haya reducción de valga la redundancia. Exactamente. Policlínicas generales, digamos, de atención médica, no se atiende porque se está priorizando todo lo que es urgencia, e incluso se está tratando de ver la posibilidad de que no se está haciendo diálisis también, las diálisis se están haciendo. Pero ya digo, a nivel general de la atención de medicina general, no se está atendiendo. Porque tampoco, si no iría en contra de las medidas que se están tomando. O sea, el hospital restringió un montón de servicios, achicó un montón de servicios, estamos trabajando de repente 3 o 4 días, descansamos 3 días. Hay servicios que no son de apoyo médico, bueno, que lo están bajando la intensidad. Entonces, todo eso se previó para achicar un poco. Y ahora, si nosotros vamos en el tema contrario... ¿Se mantienen los tratamientos, digamos? Claro. Sí, algunos se pueden mantener a distancia porque los médicos también pueden trabajar a distancia, o sea, con los pacientes. O sea, una consulta, yo que sé, no sé, alguna dolencia de alguien que se tuvo una cirugía, ponerle un caso y tiene una dolencia, bueno, puede llamar y se atiende ahí, se le explica o yo que sé, se busca la vuelta, ¿no? Pero no abiertamente como estaba, no porque ningún centro de salud está trabajando así. Claro. Y el área universitaria también está cerrada, supongo. Sí, el área universitaria está cerrada, están trabajando también a distancia todos. Incluso a mí en casa me tocó, bueno, que uno de mis hijos va a la universidad, está trabajando a distancia y mi hija está dando clases a distancia. También, o sea que está todo digitalizado así y haciendo por plataforma todas las cosas. Digo, eso para las medidas está bueno, digo, porque también aparte de usar lo que uno tiene al alcance, está bueno para no generar otra reunión y cosas así. ¿Y el sindicato tiene algún tipo de contacto periódico, alguna reunión a distancia también o alguna forma de contacto para seguir todos estos temas? Sí. Nosotros tenemos la mayoría del tiempo tenemos las guardias gremiales, que se llama. Y en las guardias gremiales a veces lo que estamos solicitando cada poco tiempo es reuniones virtuales con el tema del rector y por rectorado y después en el hospital también. Algunas son en vivo, con 3 o 4 participantes nada más, y después algunas son mediante teléfono o mediante Skype, ¿no? Es lo que estamos usando. Pero encima bien para temas aclarativos y compromisos que se han asumido por parte de la institución, y bueno, que nosotros queremos que se lleven adelante y hasta que se firmen, ¿no? Porque también en estos tiempos yo creo que hay que pedir alguna cosa que sea correcta, ¿no? Porque tampoco la palabra, ¿viste? A veces no es porque estemos dudando a nadie, sino que... los compañeros, nosotros cuando vamos a decirle las cosas necesitamos que haya algo firmado, porque si no también, entre todas las cosas que pasan, ¿no? Los nervios de la gente, las complicaciones, un montón de compañeros nuestros y compañeras que tienen sus familiares en seguro de paro, ¿viste? Que se les ha complicado, otros que no generan seguro de paro, otros que trabajan en la feria, eso que son un montón de cosas que tenemos que ir atendiendo. Y bueno, en el caso ahora, mira, justo cuando se llamaron ustedes, estábamos armando unas canastas ahí porque estamos atendiendo a algunos compañeros que... principalmente que están en cuarentena, ¿viste? Bueno, vamos a tratar de ayudarlos ahí un poco. Y bueno, ir viendo, a ver, esto no termina acá cerca tampoco. Nosotros estamos estimando que posiblemente tengamos 2 o 3 meses más y después las consecuencias que vengan atrás, ¿no? Porque esto, por más que vos entres a trabajar, digo, tenés que recuperar después. O sea, entonces hay que dar una mano en eso, que yo creo que el sindicato tiene que tratar de apoyar ahí y después entra la problemática adentro, ¿no? Porque... yo te digo, los teléfonos a veces parece que explotaran, ¿viste? Porque todo el mundo pasa mensajes que me falta esto, que me falta lo otro. Entonces tenemos que tratar de, en este tiempo, ¿viste? Tratar de estar ahí a la orden siempre por cualquier cosa. Y bueno, y irla llevando, ¿viste? Yo creo que no son tiempos de pelearlo tampoco, de pelearse con nadie, sino de tratar de argumentar de por qué se necesitan las cosas y pedirlas, ¿no? Y tenerlas, por supuesto. De razonar, es verdad. Bueno, Hugo, gracias por este tiempo. Bueno, un abrazo, un saludo a todos los compañeros que hace tiempo que no estamos medio como distanciados por temas de trabajo y de compromiso y cosas, digo, pero bueno, estamos acá en la vuelta siempre y a la orden, cuando necesiten alguna opinión de algo o necesiten algo, los compañeros que llamen, que pregunten, digo, porque también es bueno en estos tiempos, es decir, por lo menos los que estamos en el meollo de la cosa, digo, que podamos dar alguna información que sirva, por lo menos. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, hasta luego. Chao, chao.